Aunque tenga que hacer mañana 100 canciones pa' que vuelvas. Vete, porque para retenerte la verdad ya no soy quien. Nunca he sido a fin de que el amor viva entre paredes y celdas. Y sé diferenciar perfectamente lo que está mal y está bien. Vete acostumbrando a que tus celos no serán una costumbre. Hasta la cumbre no se llega con tanta inseguridad. Vete, porque estoy hasta la madre de habitar entre la lumbre. Y más en estos tiempos donde hay menos equidad. Vete, y si te vas, vete sin hacer preguntas, vete en paz. Vete con la firme idea, aunque hoy no veas ni lo creas, hacerlo correcto. Y este justo es el momento para que te vayas. Una cosa más, cuando te alejes no voltees para atrás. Mira que puedo retractarme y olvidarme de lo que era, te estoy pidiendo. Ya estoy viendo cómo corro a recuperarte, que así no es. Hacer preguntas, vete en paz y vete con la firme idea. Aunque hoy no veas ni lo creas, hazlo correcto. Y este justo es el momento para que te vayas. Y ya no aguanto más el infierno sigiloso que me das. No hay viernes que no me gobiernes. Y del sábado ni hablamos, ya no puedes verme con las llaves en la mano, porque ¿a dónde vamos? Y tú no vas. No lo digo para que te vayas de la casa si esa es tuya. Más que no quiero terminar en una patrulla con un sinfín de cargos inventados por tu mente. Mente maquiavélica, y dicho sea de paso, no sé ni en qué momento fui enredarme entre tus brazos. Y cuando fue que me volví un adicto de tus besos.